El día de hoy llevamos a cabo este evento cultural porque tenemos también el apoyo de los artistas que venían al Festival Comparte. Ellos nos estarán acompañando el día de hoy. A la par de esas actividades tendremos lo que son los talleres de graffiti, tenemos talleres de teatro, circo, folclore, personas que estarán cantando, diciendo poesías, etc. También hicimos un tendedero informativo cronológico para informar a la población de cómo está la situación. Y la actividad empieza a las 10 de la mañana y termina a las 10 de la noche para abarcar pues a un amplio sector de la población dentro de todos los horarios, ¿no? El día de hoy nos dimos a la tarea de organizar un evento cultural, primero que nada en apoyo al magisterio, y también tenemos la tarea de informar a la sociedad en general y de concientizarla sobre todo de todo el movimiento que ha empezado a partir del 15 de mayo hasta el día de hoy. Consideramos que los eventos culturales son la mejor opción para dar a conocer la información precisa. Es un trabajo arduo, pero no imposible, y los estudiantes decimos, estamos con los maestros y tienen todo nuestro apoyo.